Tengo un motivo para seguir. La inercia. Tengo un destino al que ir. A la puta mierda. Una cita a la que acudir. La siesta eterna. Una ruta que cubrir. Entre las tinieblas. Por el abismo eterno.